perro que nace. Esta suerte ya se echó, como un trompo ya rodé, mi cabeza está en los pies. Vacío triste cuelga de mis labios otra vez. El cuchillo corta firme pies y huesos sin saber. No me digan más, no me digan más. El almuerzo está servido. Una mentira sana más. Ya mi mente se apagó, ya mi piel se congeló.